este medio de comunicación. Supongo que debe ser de sobrado escuchar esto. Disfrútelo. Supongo que los ecos deben estar satisfaciendo la exigencia de su oído. Yeah. más. Thank you.